Hola, buenas tardes. Comienza aquí el programa Relieves. Relieves que está con todos vosotros desde ahora mismo las 17 horas hasta las 19. En una tarde nublada donde las haya, nubladas, vamos, es un día gris como tenemos últimamente. Días así, grises, pasan nublados, con mucho bochornazo. Y en fin, pues nada, otro día sale el sol y así vamos. Hoy 26 de julio del 2018, jueves, por supuesto, ya sabéis que venimos los jueves. Os vamos a acompañar desde aquí, desde los estudios de Radio Crash, en vivo y en directo. Os va a acompañar siempre que queráis estar ahí al otro lado de las ondas, acompañándonos también, quien os habla, Pilar. Y seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Yo os hablaremos de algunos que otros eventos que se están celebrando en estos momentos aquí por nuestra ciudad de Sisión y bueno, y también en algunos lares, en otros lares cercanos. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash y queremos empezar así hoy, que hace tiempo que no lo escuchamos en este programa. Hombre, esta canción fantástica. Pero bueno, pues Mick Jagger, que hoy cumple 75 años. Ahí es nada. Queremos ser como él cuando lleguemos. Y habiendo dedicado 56 de ellos, 56 años a los Rolling Stones. Dicen que, bueno, lo ha proporcionado a todos ellos, bueno, a Mick Jagger, cantidad de admiradores y admiradoras por todo el planeta, por supuesto, pero también, bueno, esto oímos, es que estamos escuchando grabaciones que en su día se realizaron en directo. There's no guarantees this is going to work. But we'll try. Bueno, está presentando al grupo y demás. Bueno, aparte de todos esos admiradores y admiradoras, por supuesto, de todas las personas que admiran a Mick Jagger, también tiene detractores, ¿eh? Pero nosotros nos queremos quedar con esa fuerza que tiene, sigue teniendo. Hombre, que ya no es lo mismo. Uno, mejor dicho, una que ha podido verlos a lo largo de toda esta historia, pues unas cuantas veces, que no voy a decir cuántas. Hombre, siguen teniendo fuerza, por supuesto, y siguen en el escenario teniendo mucha fuerza, pero bueno, nada, no como antaño, pero sigue. Y hay quien, bueno, pues le dice, le reprocha un poco, y habla de su personalidad cambiante. En fin, pero por otra parte, por eso, tal vez, nos guste tanto, nos encante, ¿no?, su música. Hoy por hoy, para algunas personas, son los más grandes, por supuesto, del rock and roll. Como grupo. Bueno, Bueno, sin olvidar a otros y a otras muchos. Por supuesto, no los olvidamos, ¿no? Pero, en fin. 75 años y ahí está. Tocando la armónica y cantando. Lo que está claro que no deja indiferente a nadie. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y aquí escuchando a los Rolling Stones, a Mick Jagger, por supuesto. Y que sigue incombustible. Hasta el momento... Esta es la penúltima vez, no nos gusta hablar de última porque como no va a ser la última, van a seguir. Fue en Londres el 19 de julio, de junio de este mismo año, del 2018, donde dieron un concierto, ofrecieron un concierto. Bueno, y algunos que han tenido músicos que han pasado por la banda, entre otros. Y dicen de él que en conjunto, descripciones que nos dan una visión diferente de este cantante, bailarín, empresario, caballero de la Orden del Imperio Británico e icono cultural del siglo XX. Eso no cabe la menor duda. supuesto hay otros muy muy grandes y otras del rock and roll. Pero en el escenario, hoy por hoy, que era lo que me refería antes, de todo lo que he visto, son los más grandes en el escenario, por supuesto. Luego, la música que hacen, eso es otra historia, por supuesto. Muchos, muy, muy, muy grandes. Pero en el escenario son los más grandes. Sobre todo Mick Jagger, claro. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, y aquí escuchando a Mick Jagger, a los Rollins. We'll be right back. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, aquí en el programa Relieves, escuchando a los Rolling Stones, pleno concierto, de esos que se graban en directo, pero bueno, que nos encanta esto, lo vivo y en directo, aunque esté grabado, pero bueno, pero nosotros estamos aquí en los estudios, ¿eh? Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Hard enough into the setting sun. My Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Bueno, en fin, 75 años de Mick Jagger. Hemos querido escuchar, bueno, pues todos estos temas en sus 75 cumpleaños. Total, nada, queremos llegar como él a esos 75. Nos quede más o menos. Bueno, seguimos con la música de los escuchando a Mick y vamos a, bueno, pues no cambiemos de música. Time. hablaros de las actividades del festival que está teniendo lugar desde el 24 de julio, vamos, desde antes de ayer. Y os vamos a hablar las actividades que hoy se están llevando a cabo, por supuesto, ya desde las 10 de la mañana. Pero bueno, vamos a hablaros las de ahora por la tarde. Exhibición de arte urbano. Organiza Asociación Cultural Asocia Arte. Intervención artística sobre el muro de la sobre el muro de la Punta Liquerique por parte de 7 artistas locales y nacionales. Los grafitis son una forma de expresión artística propia de la población joven y del espacio urbano, convertido en lugar expositivo y de creación. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash y seguimos hablando del arco atlántico, esa serie de actividades y que se organizan en esta ciudad. Y bueno, hay talleres infantiles también, suelen ser por la mañana. Y vamos a hablaros de ahora de 17 a 19, Cimavilla, itinerario urbano, punto inicial de encuentro en la Fuente de Pelayo, Plaza del Marqués. Urbán. Bueno, y desde hoy jueves y viernes 27 de 12 a 15 horas y de 17 a 22, carpa, librerías, más asociaciones, jardines de la reina, diseñadores e ilustradores. Un amplio grupo de diseñadores gráficos e ilustradores participarán en este mercado, presentando al público buena parte de sus muestras artísticas y propuestas. Y para mañana viernes día 27, taller infantil de 11 a 12.30 horas encima de Villa, casa de del Chino. Vamos, es el centro cultural municipal de Cimavilla. Y nos dicen Chilla al Horizonte. Y de 11 a 14 horas, cultura urbana, graffiti, y de 17 a 21 horas, Punta Liquerique, exhibición de arte urbano, organiza Asociación Cultural Asociarte. Bueno, esto es para mañana viernes, día 27, de lo que os estamos hablando en este momento. Y bueno, intervención artística sobre el muro de la Punta Liquerique, como ya os decíamos, por parte de 7 artistas locales y nacionales. Los grafitis son una forma de expresión artística propia de la población, bueno, pues de menos edad, eso dicen. Y mañana viernes a las 20:30 horas en el Centro Cultural Antiguo Instituto, en el patio, bueno, pues Asturias y Bretaña, con su profundo conocimiento de la música tradicional y transmitiendo un peculiar sonido, ofrecerán un repertorio adaptado para el baile en una línea relacionada, bueno, pues por el folk europeo y demás. Y también un grupo de bailarines que, bueno, pues mostrarán diversos bailes de la tradición bretona. Y a las 22 horas en la Plaza Mayor, esto para mañana viernes, Tansugueiras, Galicia. Sabela Maneiro, Adatarrio y Olaia Maneiro son tres extrovertidas y originales voces procedentes de Galicia, que en enero de 2016 dieron un paso más en su sueño de enseñar en la escena musical gallega. galega, queremos decir. Todo lo aprendido, recogido y heredado de sus abuelas, dando vida al proyecto Tansugueiras. Mañana en la Plaza Mayor a las 22 horas. Y a las 19:30, Cimavilla, Plaza de la Corrada, la Casa Mariella, Asturias y Argentina. Tipo de músicos que a través de la voz, el violín, la flauta y bueno, entre otros, porque un recorrido por la música tradicional asturiana, vocal y bailable, vista desde la sensibilidad de la emigración en América. Y un sinfín de actividades y demás en que participar, que escuchar, que ver. Bueno, pues dentro de este programa que desde el pasado día 24 hasta el 29 de julio, pues está inundando ciertas zonas. Festival Arco Atlántico Mocedad Creativo en el Arco Atlántico. En varias zonas: Cimavilla, Puerto Deportivo, Plaza Mayor, Centro de Cultura, Antiguo Instituto. Ya sabéis, hasta el 29 de julio. Son un sinfín de actividades que os hemos, bueno, hablado de algunas, pero es que está todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche constantemente. Ya sabéis, podéis entrar en la página web o para descargar el programa del Arco Atlántico, o los programas también los tenéis en el antiguo instituto y en los centros culturales. Decisión. O sea, todavía os quedan días, hoy os queda tiempo, mañana todo el día de viernes 28 y el 29 ya se clausura por la noche. Festival Arco Atlántico. The bed next to mine. Someone that broke me up with a corner of a smile. It's just that demon line has got you in. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash y escuchando a The Rolling Stones, a Mick Jagger, que ahora va a cantar y tocar la guitarra también. Song we learned from Waylon Jennings. Well, the honky tonks in Texas are my natural second home. Where you tip your hat to the ladies and the rose of San Antonio. I grew up on music that we call Western Swing. It don't matter who's in Austin, Bob Wills is still the king. Well, I can still remember the way things were back then. In spite of all the hard times, I'd do it all again. To hear the Texas Playboys and Tommy Duncan sing. Be proud to be in Texas. Bob Wills is still the king. You can hear the Grand Ole Opry from Nashville, Tennessee. It's the home of country music. On that we all agree. When you cross that old Red River, boy, well, that don't mean a thing. 'Cause when you're down in Texas, Bob Wills is still the king. So when you're down in Austin, Bob Wills is still the king. And when you're down in Texas, Bob Wills is still the king. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash y vamos a hablaros de cine A la luz de la luna, de Sacco. Todas las sesiones comenzarán a las 22:15 horas en la fábrica. Esto es en Oviedo. La antigua fábrica de armas. La entrada es libre hasta completar aforo. La organización se reserva el derecho de suspender la actividad programada cuando las condiciones no sean las adecuadas para el correcto discurrir de la misma. You're awful right, you're awful smart. I must admit, you broke my heart. The awful truth is really sad. I must admit, I was awful bad. When love is loud and music plays, I stumble by, trying to hide my pain. The lamps are lit, the moon is gone. I think I've crossed the Rubicon. While music pumps from passing cars, a couple watch me from above, and a band just played the wedding march. And the cornerstone, man's broken heart, and a woman asked me for a dance. It's free of charge, just a one more chance. The moves, you had the cards. I must admit, you were awful smart. The awful truth is really sad. I must admit, I was awful bad. Teacher, Bueno, como os decía, se está celebrando Saco, Cine a la Luz de la Luna. Y hoy, para hoy, día 26, pues en Coyoto, los que estéis por ahí cerca, Coyoto, en la Plaza del Pueblo, Plaza Pueblo de Madrid. Y para el 8 de agosto, Barrio de Otero, Plaza Julián Cañedo. Y el 22 de agosto, Tudela Begún, Parque de Pepe Palicio. Y se puede ver Vuelta a Casa de mi Madre y El Guateque de Parque. Saco, como ya sabéis, es la Semana de Audiovisual Contemporáneo de Oviedo, o deberíais de saber. Se celebra en Oviedo, pero bueno, esto es también itinerante, ¿no? Estas películas, este cine a la luz de la luna. Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo, Saco, pero que ahora, bueno, pues ahora en verano sale a la luz de la luna, a ver si podéis ver cine. Y bueno, lo que os decía, que podéis ver cine a la luz de la luna en distintos lugares que os acabamos de decir. Y lo que os decíamos, Vuelta a Casa de mi Madre, pues no recomendada, ponen aquí, para menores de 7 años. Pues la podéis ver, como os decía, hoy en Coyoto, Plaza Pueblo de Madrid, el 8 de agosto en Barrio de Otero, Plaza Julián Cañedo, y el 22 de agosto en Tudela Begún, Parque de Pepe Palicio. Y El Guateque de Pacti, inglés con subtítulos en castellano, apta para todos los públicos. Bueno, pero no sé si volverá otra vez a la Plaza de la Constitución del Ayuntamiento. Porque se pudo ver el 10 de julio. seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y aquí, bueno, pues con la música de los Rolling, aquí festejando los 75 años de Mick Jagger, ahí es nada. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. y Mick Jagger se va de gira con los Rolling Stones y su hijo de un año. 8 hijos son los que dicen que tienen, bueno, reconocidos por lo menos. Bueno, esperemos que eso hayan hecho. En fin. Lo que os decía, se va de gira. Pues se va con su hijo de 18 meses concretamente. On the trumpet, Kent Smith. On the trombone, Michael Davis. Y los Rolling Stones lanzarán una colección de 15 vinilos con grandes éxitos. Chuck LaBelle. Chuck. Y la gira de concierto que anuncian The Rolling Stones son de 11 conciertos. Bueno, está aquí presentando a los músicos y demás. Lo estamos escuchando de fondo. Se grabó en directo en su día. Y como nos encanta estas cosas así, pues en directo, preferimos, bueno, pues tenerlos de fondo. Ya es que, en fin, nuestro pequeño homenaje del programa de relieves a Mick Jagger, 75 años. Y más de 50 con los Rolling Stones. Good evening, Austin. How you doing? All right, you got a perfect spot here, you know. I'm thinking of moving in. Anybody got a room? I say that to all the girls. Anyway, I thought, just for a change, we want to pay homage to a great Texan man named... Bueno, pues... Mick Jagger... bueno, pues nada... Como os decíamos, 75 años y que se van de gira. Yo la última vez que los he visto fue aquí en Gijón, porque anteriores veces, que han sido unas cuantas, los ha sido en Madrid. En el antiguo Calderón también. Y ese concierto de aquí de Gijón queda para el recuerdo, en un rincón de la memoria, todos los que asistimos a ese concierto. Fue un día grande, grande, grande aquí en Gijón. She doesn't Los Rolling Stones llegan a vender 500 entradas por minuto. Impresionante. Seguimos Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash, acompañándote en esta tarde de jueves y escuchando la música de The Rolling Stone. We'll be right back. Bueno, y próximo concierto de Rolling Stone en Praga, la República Checa, el 4 de julio. Y en Varsovia, Polonia, 8 de julio. Bueno, pues nada, han venido, están por Europa, pero en fin, aquí no llegan. Bueno, ha escrito Jagger nuevas canciones y bueno, están destinadas, él dice que a la banda, y porque le preguntaban que si algunas eran para él en solitario o para la banda. Él dice que para la banda, a pesar de que no las había, bueno, pues dice que todavía las tiene, no lo había analizado, ya que solo deja fluir sus ideas. Lo que está claro, y esperemos que cristalino, es que el grupo no tiene pensado retirarse aún ni de los escenarios ni de la composición. Caleo, la banda islandesa. Bueno, pues fue uno de los teloneros de su concierto. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, aquí acompañándote en esta tarde de jueves. Queda todavía como unos algo más de 20 minutos para terminar el programa. seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y aquí escuchando a los Rolling, 75 años de Mick Jagger. En fin, que siga con esa energía. Y lo que decíamos antes, en el escenario son los más grandes y los montajes del escenario impresionantes. Bueno, ya escuchamos antes Satisfecho y queremos acabar con él, con esa canción, aunque él siempre dice que bueno, que le cansa ya mucho cantar ese tema, pero pero es uno de los temas imprescindibles de ellos. Y estos señores de más de 70 años siguen. Sorprendiendo en una nueva vuelta de tuerca. Ventajas, hay quien dice, de la longevidad. Que hagan lo mismo que hace 30 años es disruptivo. Nadie puede creer que el que salta, corre y canta durante 2 horas y embruja multitudes, haciéndoles creer que son cofrades de una sociedad secreta integrada nada más que por millones de personas, tiene 75 años, tiene, nadie puede negarlo, algo de aventura, de riesgo. Y cómo recorre esos inmensos escenarios que instalan para sus conciertos, es increíble cómo va de un lado a otro. Cantando y bailando, sube y baja escaleras, bueno, por la pasarela que está más cercana a las pasarelas al público. Bueno, pues probablemente, a pesar de lo que creíamos unos años, o lo que creían algunos unos años atrás, también sea rock todo. Y eso que dicen que el rock ha sido siempre para jóvenes, pero bueno, un espacio de rebelión contracultural, de resistencia. The Rolling Stone. Brown sugar girl. Y a la pregunta, y esa pregunta que puede aportar un señor de 75 años con ese espacio, una hipótesis, podemos decir, tal vez sea esta versión de los Stones, comandada por Jagger, sea de lo más revolucionario, eso es cierto, revolucionario que el rock nos puede ofrecer en la actualidad. Por supuestísimo, estamos de acuerdo. Y estos hombres bien entrados en los 70, yendo contra el orden biológico, seduciendo masas cada vez más jóvenes, haciendo lo mismo que 50 años atrás. En fin. Qué maravilla, uno se siente muy bien siendo contemporáneo o contemporánea de estas personas. Son espectaculares. Su final de conciertos, bueno, de concierto en algunas ocasiones, que lanzan esos inmensos fuegos artificiales al final de concierto. Es lo que escuchamos de fondo, porque es un ante el delirio de la gran multitud de personas viendo ese concierto. Son espectaculares esos escenarios, esos montajes. No hay otros iguales, por supuesto. Y esto era el final de esa grabación que os decíamos, que se realizó en su día en directo. Y vamos a terminar con el programa por hoy con la canción Here's a number one national hit song that was heard. Y bueno, queríamos terminar con esta. Las canciones que acabamos de escuchar, los temas musicales, era del concierto que dieron en Texas. Hace tiempo ya, pero bueno, no hace tanto. Y queremos terminar con este tema que empezamos con él. Hacía tiempo que no lo escuchamos aquí en el programa Relieves. Aunque, bueno, uno particularmente, o una mejor dicho, lo escucha de vez en cuando. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM. Radio Crash, y ahí felicidades a Jagger. Y el programa por hoy ha llegado, está llegando en breves momentos, instantes, minutos, a su fin. Y en cuanto a la música, pues el programa no hemos hecho otra cosa que escuchar a The Rolling Stones, a Mick Jagger. Esos 75 años de Jagger, ahí es nada. Queremos llegar a esos 75, nos quede más o nos quede menos. Yo creo que todo el mundo se apunta como él. Os hemos hablado también, bueno, una información del Festival Arco Atlántico, que se está celebrando estos días y que de algunas actividades que se clausura el próximo domingo. Y de saco. De esa semana, bueno, de esos días dedicados a ver cine a lo largo, digo, a la luz de la luna en distintos lugares. Saco, ya sabéis que se organiza en Oviedo, pero bueno, se desplaza, es itinerante. Estos días, bueno, hasta agosto, pues se puede ver cine a la luz de la luna. Y os dejamos en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.